Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Hechos capítulo número 3, del verso 1 hacia el verso 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, al templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Tome su asiento, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tema de esta hora: en el nombre de Jesús recibimos sanidad. En el nombre de Jesús recibimos sanidad. No es por lo que el hombre pueda hacer, no es porque el hombre ponga manos sobre los enfermos, sino, hermanos, en el nombre de Jesús. En otras palabras, al invocar el nombre de Jesús, hermano, los enfermos son sanados. No es por lo que haga el hombre, una vez más. No es por lo que hagan, hermano, todos aquellos que Dios usa. Nosotros solo somos, hermanos, instrumentos para que la gloria de Dios sea manifestada. O sea, hermano, nosotros no tenemos poder. El poder, hermano, viene, hermanos, al invocar el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermanos, al invocar el nombre de Jesús? Hermanos, cuando nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que le hemos abierto el corazón a Cristo Jesús, hermanos, cuando invocamos su nombre, hermanos, estamos, hermanos, diciéndole: Señor Jesús, tú eres el que estás haciendo todas las cosas. Tú, Señor, estás presente porque tú estás llevando a cabo la sanidad sobre este enfermo. Señor, al invocar tu nombre, Señor, yo sé que tú estás presente y tú estás llevando a cabo la sanidad de cada uno de aquel que está enfermo. Los enfermos son sanados en el nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre, hermano, cual nosotros podamos, hermanos, invocar y recibir bendición de parte de Él. Solo el nombre de Jesús de Nazareno. La Biblia dice claramente, hermano, y nos enseña, y dice que todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, hermanos, lo hagamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué todo en el nombre de Jesús, hermano? Porque solo ese nombre tiene poder. Poder para sanar, poder para salvar, poder, hermano, para todas las cosas que usted y yo necesitamos en esta hora, en esta tierra. Ahora, hermanos, al creer en Cristo Jesús, lo hemos obtenido todo. ¿Por qué el Hijo de Dios, hermano, siempre que va a llevar a cabo, hermano, una cosa de hacer aquí en la tierra, hermano, pone por delante, hermanos, el nombre de Jesús? ¿Sabe algo? lo ponemos enfrente, hermano, porque sabemos que al invocar ese nombre, Él está presente, Él está ahí, Él siempre está. Él dice: yo no los dejaré solos, yo estaré siempre presente con cada uno de ustedes. Donde ustedes vayan, yo iré. Donde ustedes se paren, yo me pararé con ustedes. Cuando ustedes hablen, yo voy a estar hablando por ustedes. En otras palabras, Dios siempre está con cada uno de aquellos que le hemos recibido. Bendito y alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús. En aquella ocasión iba hermano Pedro y Juan a la hora de oración, a la hora novena, a las 3 de la tarde. Iban hermanos rumbo a la oración, y en ese lugar, en la entrada del templo La Hermosa, se acostumbraba, hermanos, siempre ahí que ponían, hermanos, a esta persona coja, esta persona, hermanos, con defectos físicos, no podía caminar. Y siempre estaba ahí. Pero en ese momento, hermano, que lo pusieron, otra escritura dice, hermanos, que lo traían en el momento que Pedro y Juan iban a entrar al templo. De una u otra manera, él estaba ahí. Lo importante era que estaba ahí. Lo hermoso era que estaba ese día que Pedro y Juan iban a pasar por ese lugar. Y aquel hombre, hermanos, como siempre, esperando, hermanos, recibir la limosna, esperando recibir una bendición de aquellos que iban al templo. Hermanos, aquel hombre, cuando vio a Pedro y a Juan, yo me imagino que le brillaban los ojitos. Hermanos, sabía que podía recibir, hermanos, unos centavos para poder mantenerse. Hermanos, pero Pedro y Juan, hermanos, no llevaban, hermanos, oro ni plata. No llevaban, hermanos, centavos. No llevaban dinero en sus bolsas. Pero llevaban algo, hermanos, tremendo. Llevaban, hermanos, algo con ellos. Y llevaban, hermanos, aquel que había dado la vida por cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Usted dirá, hermanos, ¿qué llevaba? Llevaban, hermanos, en su ser. Y creían que al invocar el nombre de Jesús, aquel hombre iba a quedar sano de aquella enfermedad. Mire, hermano, qué fe tremenda. Qué fe, hermanos, de estos hombres que sabían que al invocar el nombre del Señor, aquel paralítico se iba a levantar. ¿Por qué le digo, hermano, que cuando nosotros, hermanos, invocamos el nombre del Señor, hermanos, hay que creer que Jesucristo es el que está haciendo las cosas? Cuando invocamos el nombre del Señor, Jesucristo, hermanos, está presente en aquel lugar llevando, hermanos, el acto que se tiene que hacer. No somos nosotros, no era Pedro, no era nada de eso. Era, hermano, el invocar el nombre de Jesús de Nazareno. No llevaban oro ni plata, no llevaban nada. Dirían por ahí los hermanos, bueno, iban arrastrados los hermanos, andaban, hermanos, sin cinco, andaban con las bolsas de afuera. Por eso, hermano, que el dinero, hermano, de este mundo, hermano, no tiene, hermano, que hacer cambios en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que aprender a vivir en la comodidad. El Hijo de Dios tiene que aprender a vivir, hermano, cuando hay y cuando no hay, glorificando el nombre del Señor, invocando el nombre de Cristo Jesús todo tiempo, para que el nombre del Señor sea glorificado y sea manifestado su poder en donde nosotros andemos. Y con el momento que iba a entrar Pedro y Juan, dice allí el verso 3, vamos a empezar, y dice: este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. O sea, le pidió. Pedro con Juan, fijando a él los ojos, le dijo: míranos. ¿Qué autoridad también, hermano? Porque cuando vamos a reprender en el nombre de Jesús, hermanos, cuando vamos, hermanos, a hacer las cosas en el nombre de Jesús, tenemos que tener autoridad. No vamos a llegar también, hermano, allí en el nombre de Jesús. No, hay que agarrar autoridad. Y estos hombres le dijeron: míranos a los ojos, hermano. Y yo me imagino a aquel hombre, hermano, se les quedaba viendo y al mismo tiempo, hermano, querer extender su manita por ahí para que le cayeran las fichitas. Pero nada de eso, hermano. Yo me imagino que posiblemente aquel hombre, cuando escuchó a Pedro que le dijo: mira, no tengo oro ni plata, aquel hombre posiblemente, hermano, jaló su mano de regreso porque sabía que no le iba a caer nada. Muchas veces, hermano, el hombre no tiene fe. El hombre, hermano, desconfía, hermano, cuando se invoca el nombre de Cristo Jesús. Cuando la oración viene, hermano, en el nombre de Jesús, el hombre, hermano, pierde la confianza de recibir la bendición. Yo me imagino que aquel hombre, cuando oyó que Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, hermano, se quedó como: entonces, pues, ¿qué me vas a dar? Entonces, ¿qué voy a recibir de ti si no tienes nada de lo que yo busco? Aquel hombre, hermano, buscaba, hermanos, una ayuda monetaria, una ayuda para poder vivir en esta tierra. Pero Pedro y Juan tenían algo con ellos, hermano, que le iba a ayudar, hermanos, en esta tierra, mientras viviera en esta tierra. Pero también le iban a entregar, hermanos, algo que lo iba a llevar, hermanos, a la vida eterna. Le iban a dar, hermanos, la sanidad física, pero lo estaban dando también, hermanos, la sanidad espiritual, lo que lo iba a llevar, hermanos, a estar con Cristo por una eternidad. Y eso recibimos un día usted y yo. Un día, hermanos, nosotros, hermanos, estábamos en una situación igual. Un día, hermanos, estábamos, hermanos, en la condición de este hombre, tirados, hermanos, y extendíamos las manos para ver quién, hermano, nos daba algo. Pero nunca, hermanos, nunca. Muchos hermanos teníamos la fe, hermano, ya tirada. Teníamos, hermano, ya nuestros sentimientos quebrados, que ya no podíamos, hermano, levantarnos. Pero un día, hermano, vino palabra de Dios, vino el mensaje que cambia, vino la palabra, el nombre de Cristo fue revelado en nuestra vida, el nombre de Jesús, el nombre que tiene poder. Y ese día Cristo vino y tocó la puerta de nuestro corazón y hubieron cambios, hubieron transformaciones en nuestra vida. Nos perdonó nuestro pecado, nos perdonó de ir al infierno, y ahora glorificamos su nombre. Alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Es que en ese nombre hay poder. En ese nombre, hermano, hay poder. Ese nombre, hermano, la enfermedad no se puede quedar en el cuerpo humano. Se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y dice verso 4. Pedro con Juan, fijando a él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y anda. Mira, hermano, lo que aquel hombre no esperaba, lo que aquel hombre necesitaba, pero no se había dado cuenta. Lo que aquel hombre necesitaba, hermano, era que Cristo llegara a su corazón para que pudiera, hermano, darle la salvación, el perdón de sus pecados y darle la sanidad física que él necesitaba. Yo le aseguro que desde ese día ese hombre no volvió a pedirle nada a nadie. Ese hombre, hermano, yo me imagino que glorificó a Dios para toda, hermano, el resto de sus días de vida. Ese hombre, me imagino que empezó a trabajar, empezó, hermanos, a hablar de Dios, empezó a predicar, empezó a gritarle al mundo que había un hombre, que había un nombre sobre la faz de la tierra, que había poder, que había un nombre, que al invocarlo Cristo mismo venía y extendía, hermano, todo aquello que necesitaba ser hecho. El nombre de Jesús, ese nombre tiene poder. Ese nombre no es cualquier cosa. ¿Por qué los demonios se van cuando los reprendemos en el nombre de Jesús? Hermano, porque no pueden resistir. El diablo no puede escuchar que un hijo de Dios invoque el nombre de Jesús. Hermano, si los demonios saben el poder que tiene el nombre de nuestro Dios. Y hoy nosotros, hermanos, que se nos ha sido revelado ese nombre, hermanos, de poder. Hermanos, hay que invocar el nombre del Señor cada momento de nuestra vida, cada instante, caminando, trabajando, estudiando. Hermanos, hay que invocar ese nombre que tiene poder. Y los demonios huirán. Las enfermedades se irán. Hermanos, todo, hermanos, se va en el nombre de Jesús. Se imagina, hermano, un hombre enfermo, de hermano, de nacimiento. Se imagina, hermano, ese hombre todos los días, hermanos, a la entrada de la iglesia pidiendo una limona. Se imagina, hermano, el tiempo que llevaba este hombre en esa condición. Se imagina, hermano, y llegar el momento, hermano, que estos dos hombres de Dios pasaban en ese momento. Y que este hombre extendió su manita esperando unos centavitos. Y aquello le salen, hermano, con algo poderoso. Más valioso que aquellas moneditas que le podían dar. Más hermoso, hermano, de todo lo que la gente le podía dar. Y era Cristo. ¿Se imagina lo valioso que tenemos nosotros en nuestro ser? Se imagina, hermano, lo que está morando dentro de nosotros, hermano. El Espíritu de Dios. Y ahora cuando invocamos el nombre del Señor, sabemos, hermano, que tiene poder para sujetar a todo el adversario, a todo demonio, a todo diablo que se haga presente en nuestras vidas. Por eso, hermano, que cuando nos sintamos, hermano, que el diablo nos anda, hermano, rondeando. Cuando el diablo, hermano, empieza, hermano, a tirarte dardos, hermano. Cuando el diablo empieza a saturarte tu mente, hermano, de pura suciedad, de pura mugre. Hermano, es el momento de pararnos. Es el momento, hermano, de invocar el nombre de Cristo Jesús, hermano. Y todo demonio tiene que salir en el nombre de Jesús. Todo demonio tiene que huir en el nombre precioso de Cristo Jesús. Por eso que el cristiano que ha nacido de nuevo, por eso que el cristiano que ha nacido de nuevo, dice, hermanos, que por un camino vendrán contra él, pero por siete caminos saldrá el enemigo huyendo. En otras palabras, el enemigo cuando ve que va un hijo de Dios, antes que, hermano, se invoque el nombre de Jesús, el demonio sale huyendo. No por nuestra apariencia, sino porque sabe quién va con nosotros. ¿Y por qué va Cristo? ¿Por qué va Jesús siempre con nosotros? Porque siempre le andamos, hermanos, invocando. Siempre le andamos, hermanos, diciendo: Jesús, tú estás conmigo. Jesús, tú estás conmigo. Jesús, tú estás conmigo. Y ahí está Jesús haciéndose presente. Y no vamos solos. Por eso, hermanos, que cuando Dios, hermano, nos mande a hacer un trabajo en su nombre, no hay que tenerle miedo al diablo. Hay que pararnos, hermanos, en el nombre de Jesús, y todo diablo saldrá huyendo de nosotros. Por eso que cuando nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién creemos, hermano, no hay diablo que se pare. No hay diablo que te vaya a hacer frente. Por eso, hermano, joven, usted que me escucha, mire, cuando el diablo empiece a traerte mugrero a tu mente, cuando el diablo empiece a borbandearte con suciedad, cuando el diablo te traiga a tus manos pornografía, cuando el diablo te traiga aquellas músicas del diablo que escuchabas antes, aquellos amigos, hermanos, que no sirven para nada, amigos que te traen, que te inducen a hacer lo malo, amigos que te inducen a prostituirte, a venderte, hacer negocios deshonestos, hermano, recházalo en el nombre de Jesús, y en ese momento vas a sentir la cobertura del Dios Todopoderoso, porque grande es Dios, grande es su misericordia para con cada uno de nosotros. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Aquel hombre extendió su mano esperando unas moneditas. Pero aquel le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y anda. La sanidad le estaban dando a ese hombre. Qué hermoso. Y dice que desde ese instante, hermano, se le fue, hermano, quitado aquel entullimiento que tenía aquel hombre, y empezó, hermanos, a caminar. Pero este hombre no se quedó ahí, no. Este hombre no se quedó ahí, hermano, con la boca abierta, hermano, viendo lo que había pasado en él, no. Este hombre entró al templo glorificando a Dios, alabando a Dios. Desde el momento que se paró, este hombre, hermano, se dirigió a glorificar a Dios, a honrar a Dios. Por eso, hermano, en veces calienta el charquito de sangre que uno trae, hermano, porque Dios, hermano, le abre, hermano, la puerta de la salvación a mucha gente, hermano. Y yo quiero decirle algo, hermano, hay tanta gente que Dios le ha dado la salvación, y en vez de introducirse a glorificar a Dios, en vez de ir al templo a buscar a Dios para que siga restaurando su vida, lo que hacen, hermano, es darle la espalda a Dios, como que ya recibió la salvación y se quedaron por siempre salvos. No, aquel hombre, hermano, recibió la sanidad, y aquel hombre lo que buscó fue glorificar a Dios. Aquel hombre lo que buscó, hermano, fue entrarse al templo a glorificar a Dios, a darle gloria a Dios. Y dice allí, sigamos leyendo allí, que esto está bueno. Y dice ahí en el verso 11: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, y teniendo abrazados, o sea que aquel cojo, cuando entró al templo, hermano, aquel se agarró, aquel que había sido sanado se agarró, hermano, de Pedro y Juan, se agarró de ellos, como quien dice: ey, no me dejen solo, yo estoy glorificando a Dios. Y toda esta gente que me está viendo aquí, saben que allá estaba tirado todos los días, pero ahora me están viendo que en el nombre de Jesús yo fui restaurado. Aquel hombre se agarró de los apóstoles. Y dice: el cojo había sido sanado. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros, si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de vuestros padres, de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Verso 16: y por la fe en su nombre. ¿Cuál nombre? La fe en el nombre de Jesús. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad. Y en presencia de todos vosotros, aquella gente empezó a ver a los discípulos como elogiándolos, como diciendo, como por ahí dice mucha gente: ese siervo trae poder. No, el poder es de aquel que está con nosotros. El poder es aquel que está con nosotros. Por eso que si un día usted viene enfermo y usted viene poniendo su mirada en el pastor, en el hermano que va a orar por usted, no lo haga, porque se va a meter en problemas con Dios. No va a sanar. Y después, hermano, usted va a decir: Dios no me quiere sanar. No, no te sana Dios, porque no has puesto tu fe en aquel que dio todo por nosotros en la cruz del Calvario, sino que estás poniendo tu confianza en el hombre. Estás poniendo tu confianza en aquel que va a orar por ti. Nunca pongas la confianza en el hombre. La Biblia nos dice claramente: maldito es el hombre que pone su confianza en el hombre. Por eso nuestra confianza, hermano, tú que has, le has dado entrada a Cristo a tu corazón, tu confianza tiene que estar puesta en Cristo Jesús. No hay nadie más. El hombre no cambia a nadie. Cristo sí cambia. ¿Por qué usted dice que Cristo cambia? Porque Él me cambió a mí y Él te cambió a ti. Cristo cambia al pecador. Cristo cambia, Cristo sana y Cristo liberta. No hay nadie más. No hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que pueda salvarte. No hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que pueda perdonar tus pecados. No hay nadie, no hay nadie. No llames padre, dice, a nadie sobre la faz de la tierra. Padre, solo hay uno, y es el que está en el cielo. Bendito sea su nombre, y su nombre es Jesús de Nazaret. El hombre que confía en el hombre está más perdido. El hombre que pone su confianza en el hombre está acabado. Nunca le ha amanecido. Está hecho pedazos. El nombre de Jesús tiene poder. Y aquel que no crea, que lo pruebe, que en ese nombre hay poder. Ponga toda su confianza. Ponga todo su anhelo. Ponga toda su fuerza. E invoque el nombre de Cristo Jesús. La Biblia nos enseña también y dice que todo aquel que invoque, todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Es que, hermano, cuando invocamos el nombre de Jesús, sepa, hermano, que no está invocando cualquier cosa. No está invocando, hermano, cualquier nombre de muñeco de aquí de la tierra. Estamos invocando el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros invocamos, hermano, el nombre de Jesús, sepa que Él está ahí con usted. Sepa que Él está ahí con usted. Créalo. ¿Por qué cree que Juan y Pedro en ese momento le dijeron a este hombre: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, y en el nombre de Jesús de Nazareno, levántate? Porque ellos sabían que no eran ellos, sino que era Jesús mismo presente, llevando a cabo aquella sanidad. Y así nosotros tenemos que creer que cuando invocamos el nombre de Jesús, hermano, la bendición llega. Porque Cristo mismo está haciéndose presente en ese instante para hacer las cosas. Por eso que nuestra confianza siempre, hermano, tiene que estar puesta en Cristo Jesús. En nadie más, solo en Cristo Jesús. Dios es grande, y grande es su misericordia para con todos nosotros. Y no terminaron ahí. Ya estaban, hermanos, allá afuera. Y luego, hermanos, a Pedro y a Juan los llama el concilio, hermano. Aquella gente hipócrita, aquella gente que creían, hermanos, que ya lo tenían hecho todos, hermanos. Y empiezan ahí, capítulo 4, libro de los Hechos, verso 7, dice: y poniéndoles en medio, le preguntaron. Ya tenía el concilio allí, hermano, la corte judaica, hermano, tenía a Pedro y a Juan en medio. Y le dicen, y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Qué pícaros aquellos hombres malvados. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho en un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquellos hombres querían, hermano, darle a Pedro y a Juan, como humillarlos, como quien dice, a ver qué estos dicen, a ver si estos tienen valor. Pero cuando el Espíritu de Dios llega al hombre, hermano, este no tiene miedo de invocar, este no tiene miedo, hermano, de testificar la grandeza de Cristo Jesús. Y dice que Pedro, hermano, lleno del Espíritu Santo, empezó a decirle la verdad de aquellos hombres. Y aquel le dijo: no, en el nombre de Jesús de Nazareno, es que este hombre está de pie y está sano de todo en medio de vosotros. El diablo va a querer intimidarte, sí. El diablo va a buscar que te calles para que no proclames el nombre de Jesús, sí. Pero vive Dios en nosotros. Vive el Espíritu de Dios en nosotros y no hay que callar. Siempre hay que invocar el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús, hermano, hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. ¿Por qué hay poder en el nombre de Jesús? Porque Jesús es Dios. Allá en el libro de Isaías 52:6, en la versión La Biblia al Día, búsquelo allí en su Biblia, dice así. Mire cómo dice en esta versión. Dice: por lo tanto, dice Dios, en aquel tiempo del profeta Isaías, por lo tanto revelaré mi nombre a mi pueblo, y ellos conocerán el poder que hay en tal nombre. Entonces conocerán por fin que yo, por fin, ¿quién soy yo? Por lo tanto, revelaré mi nombre a mi pueblo, y ellos conocerán el poder que hay en tal nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Entonces conocerán por fin quién soy yo. Un Dios de poder. Un Dios que sana. Un Dios que no solo sana, sino que salva. Un Dios que perdona los pecados. Un Dios que está esperando al pecador con los brazos abiertos. Un Dios que está esperando con los brazos abiertos aquel que le ha dado la espalda. Aquel que le ha dado la espalda, Dios te espera con los brazos abiertos. Dios te está esperando para perdonar tu pecado. Dios te está esperando para perdonar tu pecado, para perdonar tu maldad. Dios te está esperando para darte sanidad, para curarte, para liberarte, para reventar toda cadena del diablo, toda opresión del diablo sobre tu vida. Dios es hermano, el que está presente cuando invocamos el nombre precioso de Cristo Jesús. Por eso, hermano, no hay que cansar de darle la gloria a Dios. No hay que cansarnos, hermano, de invocar su nombre. En ese nombre hay poder. En el nombre de Cristo hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Bendito y alabado sea el nombre precioso del Señor. Alabado sea su nombre por siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque en tu nombre, ese nombre que se nos ha sido revelado, hay poder para liberar y para sanar al hombre. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies en esta hora de la tarde.